Haber pasado por la esquina y haberme ahogado en la saliva del largo beso del adiós. Después de haber rodado por la tierra y haber hurgado entre tanta mierda en la posguerra del amor. Después de algún antes que no recuerdo, de estos labios que besan tuerto, de este gince de corazón. Después, alguien dijo no somos nada, y sin embargo, miren mi cara. Archivar tantas ilusiones, después de un par de buenas canciones, he perdido mi encendedor. Después de haber nadado por tu espalda y bajo el cierre de tu falda, conocer la perdición. Después de enviciarme con algún gesto, de estar presto, estar siempre puesto, de esta copa que sangra alcohol. Después, alguien dijo no somos nada, y sin embargo, miren mi cara.